Julio Rivas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Un gusto, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Felicitaciones por los goles del Nene. Bueno, muchas gracias, sí. Fue lindo el fin de semana. Dos goles ahí en el Dijon, el viernes, ¿no? Sí, sí. Y fueron muy importantes porque coloca al equipo en la posibilidad de la lucha del campeonato y aparte también lo aleja definitivamente de toda zona peligrosa. Bueno, muy importante, ¿eh? Como para que papá esté contento. Bueno, primer tiempo complicado, ¿no? Sí, un primer tiempo complicado porque cualquier partido que ya de comienzo a los 3-4 minutos uno vaya abajo en el tanteador, se torna complicado, sobre todo para nosotros que sabemos que todos los partidos que juguemos de acá al final van a ser complicados, de trámite difícil, sufridos, por toda una situación que es real y que es clara, ¿no? Entonces hay que estar muy preparado para eso. Tal vez más preparado que para llevar un fútbol que es muy importante, atildado y que sea eficiente y que sea concreto, muy preparado para tener una actitud que te dé la posibilidad que, trabajando bien o no, puedas obtener lo que se necesita obtener para seguir en pelea, ¿no? Sin duda. Peñarol ha abordado estos partidos con dos jugadores muy importantes que no están 100% desde el punto de vista físico, como Pacheco y como Carlos Bueno. ¿Cómo están? No, están bien. Lo que pasa que, lógicamente, del partido aquel con Cerro Largo, nosotros todo el triángulo atacante lo hemos perdido porque en ese partido Bueno y Franco han quedado afuera y Tony ha seguido jugando, lógicamente, con un trabajo diferenciado. Y eso, claro, es indudable. Más que después de las primeras fechas ejercen una marcación muy muy fuerte, muy dura, y eso a veces no posibilita el poder expresarse de la mejor manera. El tema es que nosotros tenemos que elegir en un momento crucial, como hablábamos con el doctor Rienzi, de pararlos o de dosificarlos o de hacerlos jugar, y nosotros hemos elegido de hacerlos jugar porque cada momento que vivimos es importante, se entra en un tramo final, y si nosotros en este momento evaluaríamos la posibilidad de decirle no, tomate un tiempo y recuperate también, después sería difícil reencontrarse con la forma definitiva. Entonces hemos elegido, a través de la voluntad y de la actitud de ellos y del temperamento de ellos, el poder seguir jugando y al mismo tiempo irlos recuperando. Tal vez en otro momento se podría haber elegido otra circunstancia. Por eso que estamos muy agradecidos a los dos jugadores por la actitud que tienen y por la perseverancia y el temperamento para poder entrenar y seguir jugando así. Pero cada vez más la evolución se está dando y yo pienso que en esta semana ya Tony la semana pasada comenzó a hacer todos los trabajos, Carlos Bueno también, Franco también, y pienso que entre este partido y el que viene ya van a estar 100%. Franco hace más tiempo que no juega, ¿no? Claro, la intención nuestra total era ponerlo en el partido del otro día contra Juventud, era esa el pensamiento que teníamos para que ya tuviera minutos de fútbol de partido, pero igual él viene trabajando muy bien y esta semana vamos a acelerar y van a haber partidos amistosos, así que para el fin de semana va a estar bien para poder colaborar con el equipo, ¿no? Lo que respecta al trabajo, digamos, del equipo, me queda la sensación de que esta defensa que has puesto, ¿crees tú que puede ser la defensa titular de Peñarol en la medida que se ajusten algunas cositas que seguramente estás trabajando en los entrenamientos, ¿no? Sí, recordemos que también en el partido contra Cerro Largo se lesionó Piris, que también se lesionó Asconegui. Entonces se tuvo que hacer variantes en la defensa. Yo soy un hombre que trato de, como hablamos siempre, Jorge, de lograr los automatismos en las líneas. Y bueno, hemos repetido la defensa en el momento de que estos jugadores que estaban jugando no lo han podido hacer. Y priorizamos eso, ¿no? El no cambiar y esperar los momentos del calendario y del año que se puedan dar para las consiguientes variantes. Yo estoy muy contento, a pesar de que el otro día, en el partido contra Juventud, hubo jugadas puntuales y hubo momentos donde el tener tanto terreno para manejar la pelota complicó el estar bien situados. Pero también ha tenido pasajes muy buenos, y sobre todo es una defensa que ha estado expuesta, porque la mayoría de los últimos partidos, o con 10 jugadores, o porque en el segundo tiempo se tenía que salir a jugar al todo, nada, ha quedado con muchos espacios para jugar. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. El rendimiento es muy bueno, individualmente yo estoy muy conforme con ellos, y lógicamente siempre, en todas las líneas de un equipo, y sobre todo para alguien que es exigente, se puede mejorar, se debe mejorar y se debe trabajar para hacerlo. La única manera es trabajar. ¿El rubro de estatura se tiene en cuenta? Perdón, Jorge, que no lo escuché. ¿El rubro de estatura, en esa línea de fondo, se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta en todos los aspectos. Creo que a nivel internacional y a nivel local, sobre todo el tema de lo que significa el fútbol, se define claramente por dos aspectos. Se define en el juego por abajo y se define en el juego por arriba. Se define jugando por derecha, por izquierda o por el centro. En todos los niveles y en todas las líneas hay que intentar tener un buen juego por abajo y un buen juego aéreo, ¿no? En el mediocampo hay tres hombres que han estado casi permanentemente, ¿verdad? Baxter, Gonzalo de los Santos, Pacheco, ¿no? El otro día hubo una variante ahí en la mitad de la cancha y hemos visto con muy buenos ojos la aparición de este chico Ramírez en el primer equipo desde el primer día que jugó. Sí, es un jugador que tiene muchas condiciones, que tiene temperamento, que tiene actitud y bueno, está intentando aprovechar su oportunidad. Ahí está también Núñez, que el otro día entró, hizo un gol, que ya también había hecho un gol contra Rample, es un jugador de otras características, pero muy importante. También tenemos a Medina, que no le hemos podido dar los minutos en el campeonato local, pero jugó en Chile y lo hizo muy bien, y nosotros tenemos un pensamiento muy bueno sobre él como jugador, como persona y de lo que nos puede ayudar. También está Omar Pérez, que es un jugador muy importante, pero que simplemente por un tema de sistema no ha tenido la continuidad y los minutos, pero es un jugador que va a ser muy importante en el momento que le toque entrar. Y también está Rotundo. O sea, son todos jugadores que están esperando su momento. La satisfacción que tenemos es que aquellos jugadores que han estado esperando su momento y después le ha tocado, la han aprovechado. Quiere decir que aprovecharon muy bien el trabajo y que se han mentalizado. Y eso nos deja muy conforme, porque si bien es cierto que nosotros insistimos, y yo le decía a usted cuando empezó el año, porque teníamos poco tiempo en mantener una formación para lograr automatismo, también en determinado momento la rotación se vuelve importante, ¿no? Claro que en el concepto estratégico de la rotación hacia nosotros conspira la falta de tiempo de real de poder estar trabajando juntos. Entonces, a veces, en un periodo que sería bueno rotar a algún jugador, debemos tomar la decisión de mantenerlo por los automatismos. Pero eso es lo que tiene de bueno un torneo y lo que tiene de bueno un plantel como el de Peñarol, que si todos los jugadores están mentalizados, están cuidados y están con mucha actitud, se puede hacer una muy buena rotación y el nivel del equipo no tendría que bajar, ¿no? El otro día una, digamos, actuación decisiva de Brian Rodríguez, ¿verdad? Entra cuando el partido se perdía 1-0, hace el primer gol, tiene para mí una participación decisiva en la expulsión de Villoldo, porque va a buscar una pelota que cualquier otro jugador la deja, que se vaya afuera, ¿eh? Él la corre, no esperaba a Villoldo que Brian Rodríguez fuera a buscar esa pelota, que la alcanzara y que se la llevara, por eso lo tiene que faulear, y con eso viene la expulsión de Villoldo, ¿no? Y deja arriba con 9 hombres. Generosamente le da el tercer gol a Carlos Bueno y hace el cuarto, ¿no? Hay dos conceptos que usted me dice que estoy totalmente de acuerdo. El primero es que a veces no es tan fácil desmembrar a un equipo. Es decir, un equipo queda con 9 jugadores. ¿Por qué queda con 9 jugadores? Queda con 9 jugadores porque tuvo que realizar faltas sistemáticamente. Al realizar faltas sistemáticamente quiere decir que se le exigió, que se le atacó, que se le buscó por todos los lados. Es una virtud, porque muchas veces, a veces, comparándolo con una pelea de boxeo, usted puede meter una mano y no quiere al rival de primera, y otras veces puede liquidarlo o aniquilarlo a través de la sumatoria del tiempo y de ejercer una presión sobre él hasta desgastarlo totalmente desde el punto de vista físico y hasta desgastarlo desde el punto de vista de que sus hombres se vean obligados a realizar faltas hasta quedar en inferioridad numérica. Eso Peñarol el otro día lo hizo. Brian fue muy importante en puntos claves del partido. La satisfacción que nos deja, porque el análisis futbolístico usted ya lo hizo, la satisfacción que nos deja siempre es, a mí como entrenador, el haber creído en un jugador que no era conocido para el gran fútbol, porque a pesar de que todos en Uruguay nos conocemos, Brian Rodríguez, un jugador joven, con futuro, pero que estuvo en Cerro, que está Tacuarembó, y que mucha gente decía no tiene las credenciales para ir a Peñarol, y bueno, él ahora está luchando su carrera y abrió un camino muy lindo, como diciendo, no, yo también puedo ayudar en Peñarol. Me alegra mucho también, por sobre todas las cosas y por cómo trato de gestar los grupos yo, como conductor, la jugada en que le da la pelota a Bueno, porque eso también habla a las claras de que todo lo que estamos hablando entre todos juntos y sintiendo se traduce también en la cancha y en momentos límites, ¿no? Porque la solidaridad, la generosidad, ¿no? Claro, porque a veces es mucho más fácil definir y después decir no te vi, o como un goleador. Un goleador tiene que definir. Y bueno, no solo le dio la pelota para el gol, sino que la dio porque sabe que su compañero necesita hacer goles, y a pesar de jugar en la misma posición, sabe que es importante que todos estemos bien, y como siempre hablamos con el grupo, no es necesario que el compañero ande mal para tener la oportunidad, no es necesario que el equipo pierda puntos para tener la oportunidad, porque yo estoy absolutamente al revés. Si anda mal, no hago cambio. Si anda bien, ahí sí trato de darle la oportunidad a todo, porque creo que tiene que ser así la mentalidad de todo grupo que luche por cosas importantes, y sobre todo un grupo como el de Peñarol, que está en una situación difícil, de exigencia permanente, pero no una exigencia permanente que normalmente puede tener un equipo como Peñarol o un equipo grande, sino una exigencia que se traslada también en el tiempo y en el ámbito, y que muchas veces no deja expresarse con la mayor libertad o de la mejor manera, ¿no? No fue fácil, en un momento dado, decirle a Caballero que no iba a jugar y poner a Sebastián Sosa, un chico hecho en el club, ¿no? Cuando, indudablemente, mucho más fácil hubiera sido dejar a Caballero en el arco, ¿no? ¿Satisfecho con lo hecho por Sosa hasta ahora? Estoy satisfecho con los tres goleros, ¿no? Con Caballero, con Sosa, con Noguera, porque ellos están trabajando muy bien con Mazurkiewicz. Uno cuando está en fútbol sabe que más allá, que es indudable de la trayectoria y la jerarquía, en este caso Caballero jugó 2 mundiales, ha jugado Olimpiadas, es una persona y un profesional excepcional. Y a veces las circunstancias obligan en el fútbol a que tenga a oportunidad a otro compañero. En este caso llegó el momento de que tuviera la oportunidad Sosa y todos lo debemos apoyar. El primero que lo debe apoyar es Caballero y Noguera, que son los otros compañeros. Como de la misma manera cuando Caballero llegó, Sosa y Noguera lo apoyaron con todo. Yo estoy muy contento porque yo me fijo siempre cuando se conforman los grupos, más allá del jugador, y se entiende que en un equipo grande como Peñarol tiene que haber jugadores de nivel, que está sobreentendido, o que aspiren a llegar a ese nivel si son más jóvenes, lo fundamental pasa por cómo sos como persona. porque es la persona, el jugador de fútbol es una expresión de la persona, y si la persona es buena y vuelca lo mejor, indudablemente que sirve para un grupo y para un equipo. O sea, hay muy buenos jugadores que como persona no expresan lo mejor, eso no se trasunta ni en el grupo ni en el juego de equipo. Yo estoy muy contento por eso, estoy contento por los tres, están trabajando los tres, no han dejado de trabajar, juegue quien juegue, en este momento tienen la oportunidad Sosa, y lo debemos apoyar todos. Muy bien, la verdad que Peñarol ahora tiene la posibilidad en esta fecha que viene, en la que Defensor Sporting tiene libre, de quedar al frente de nuevo en la tabla y esperar los acontecimientos. Obviamente que si conozco algo arriba, sé que quiere permanentemente la superación de su equipo y que el equipo no solo consiga resultados, sino que siga mejorando su nivel de juego, porque en la medida en que mejore su nivel de juego van a ser más fáciles de obtener los resultados. Y bueno, la pelea está intacta, ¿no? El equipo se mantiene en la lucha, en el clausura, y bueno, tratando de pelear la posibilidad de llegar a la definición por el campeonato uruguayo, ¿verdad? Yo generalmente cuando tratamos de hablar con los jugadores, justamente la intención se trata de mejorar, de crecer, de ir en búsqueda de los acontecimientos, y para eso el único secreto y la única posibilidad es el trabajo. Para poder lograr cosas buenas, el rendimiento tiene que ser el mejor. A veces lo que uno en forma popular no puede definir qué es el mejor rendimiento o qué es jugar bien, ¿no? Porque puede tener una interpretación diferente para cada uno. Nosotros dos, tanto usted como yo, y yo he sido lector de su libro, el cual lo felicito, sé que en fútbol es vital una cosa que es por sobre todas las cosas, que es tener la mentalidad ganadora, sin duda, y la mentalidad ganadora se ejerce con un espíritu muy grande, con sueños muy grandes, pero por sobre todas las cosas con un trabajo sin pausa, creciendo y mejorando, porque debe de ser así, es la única manera de poder llegar a lo que uno pretende. Muy bien, Julio, gracias por estar con nosotros esta mañana y seguiremos muy atentos a todo lo que hace Peñarol, que está de alguna forma cambiando lo que es la actitud de su parcialidad, en función de que muchas veces en los primeros tiempos la reacción es una y después al terminar el partido es otra, como ocurrió el otro día, y es buena cosa que eso pase cuando se sabe que desde hace un tiempo hay una ansiedad muy grande por parte de los hinchas por conseguir resultados. Sí, y aparte que el fútbol local, los partidos se tornan muy parejos y muchas veces no es fácil cambiar los resultados. Uno no mira los partidos que se dan de este torneo, y cuando uno arranca de repente un partido no en las mejores condiciones, o comete errores, o no tiene el rendimiento que tiene que tener, no es fácil después cambiar de partida. No es fácil. Peñarol lo ha cambiado. Lo que tenemos que tratar es de no tener durante un mismo partido esos sub y baja tan característico de ahora del fútbol uruguayo. ¿A qué se deben? Yo estoy convencido que es un tema de mentalización y concentración. Totalmente. Hay que trabajar mucho sobre eso. Totalmente. Hay que trabajar, no se trata de decir, bueno, pero para, ¿a qué se debe? Y entonces no lo trabajas, y se trabaja, pero como en todas las cosas, volvemos a lo mismo, no es mágico, no es decir, muchachos, tengan concentración, mantengan un nivel, durante un partido tiene que haber una regularidad, o lo peor, jugás un partido a gran nivel y después el otro partido, a vos te parece que estás dirigiendo otro equipo, bueno. Tiene que ser un trabajo de todos, entrenador y jugador, pero tiene que ser un trabajo verdadero, porque generalmente en el fútbol internacional justamente es ese factor que hace que tengan diferencia. Se mantiene una concentración constante sobre todo el partido y sobre todo un campeonato, y de ahí te sacan ventaja. y vos como grupo y como entrenador no podés no darte cuenta que el fútbol uruguayo durante mucho tiempo, esa responsabilidad de todos nosotros, de los jugadores y de los entrenadores, no pasa porque no tenga condiciones, tiene muy buenas condiciones, tiene muy buenos jugadores, pero algo nos obliga a que tengamos actuaciones muy buenas y otras actuaciones que no son buenas, que estén en un mismo partido, tener un buen nivel y de repente no tener un buen nivel. Entonces, se tiene que trabajar constantemente, y no es una cosa que tampoco, como todas las cosas importantes de la vida, no es una cosa que se mejore en un momento o con un clic. De acuerdo. Julio, me piden los muchachos si podés quedar un segundito en línea interna. Te agradezco mucho la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Vamos, por favor, un gran abrazo, Jorge. Saludo para toda la gente de la radio y para su familia. Igualmente. Señor Julio Rivas, técnico del Club Atlético Peñarol.